11:54 minutos, como decíamos, las diferentes actividades navideñas que se van a desarrollar en el seno de los colectivos vecinales han sido protagonistas en el primer bloque de la actualidad local de la mañana, pero no son las únicas iniciativas vecinales de las que queremos informarles. También hay que hacer referencia al concurso de Belenes que llegaba a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. La jornada de hoy precisamente terminaba el plazo para que se desarrollara este concurso y ya hay fallo del jurado, así que nosotros, bueno, pues sin más demora, vamos a intentar conocer quiénes han sido los ganadores de este concurso de Belenes organizado por la Federación. Hablamos con su presidenta, con Mercedes Guerrero. Mercedes, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya hay fallo del jurado del concurso de Belenes muy rápido, ¿no? Este año parece que no habéis tenido muchas dudas o cómo ha sido. Cuéntanos. Sí, nuestra prisa es que ya se van los colegios y queríamos, hombre, que disfrutaran por lo menos el que le tocara, si le tocara alguno, pues el año que viene intentaremos hacerlo con más antelación para que quede visto como este año. Claro. Bueno, pues tenemos entonces ese concurso que se ha venido desarrollando desde el pasado día 9 de diciembre, en principio. Se visitaban los distintos belenes que participaban. Vamos a comenzar, si te parece, hablando de la participación. ¿Cuántos han formado parte del concurso en las dos modalidades? Había dos categorías, particular y también la de colectivos. Pues sí, pues en total hemos tenido 15 participantes. ¿Entre las dos categorías? Entre las dos categorías. Nueve han sido de particulares y los demás pues han sido en los colegios, también ha estado en Musa AMPA, es lo que han participado, dos asociaciones de vecinos y colegios. Y los belenistas, la asociación de belenistas y la andada Nuestro Padre Jesús Nazareno también ha participado, que el año pasado también se llevó premio. También, eso significa que este año ya se ha llevado premio, ¿no? Que todavía no lo sabemos. Ya te da una pista. Venga, vamos con los premios. ¿Quiénes han sido los ganadores? A ver si el acta. Yo te la voy a leer, ¿vale? Tal como la tengo. Vale. Acta del fallo de concurso de Belén organizado por la Federación de Asociaciones Osentía Subrique Sierra. Tras la visita llevada a cabo por el jurado a los diferentes belenes inscritos para su participación en este concurso organizado por la Federación y teniendo en cuenta los criterios de recreación y ambientación, ornamentación artística, escenas representadas, iluminación, calidad de la figura y finalización del montaje, el jurado tiene a bien tomar las siguientes determinaciones. Seleccionar como premiado, en base a los criterios establecidos anteriormente, los siguientes belenes. Categoría de colectivo, primer premio, Asociación de Belenistas Ubriqueños, El Convento. Segundo premio, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y tercer premio, Colegio Víctor de la Serna y Espina. Luego, las categorías particulares, primer premio, Pilar González. Segundo premio, Manuel Dos Santos. Y tercer premio, David Rubiales Sala. Y no habiendo más asuntos, firman los miembros del jurado, Francisco Solano Carrasco, Carlos Pizano López y Benjamín Castellano Moreno. Este es nuestro acta. Bueno, pues serían en este caso los integrantes del jurado, Francisco Solano, Carlos Pizano y Benjamín Castellano, me ha dicho, las tres personas que han decidido otorgar los premios. En la categoría de colectivo, la Asociación de Belenistas del Convento es la que se lleva el primer premio. ¿Este Belén dónde está situado? ¿Este es el Belén de la parroquia, puede ser? Sí, este es de la parroquia. Ellos han creído que, hombre, que tienen un juego de luces y ellos han... Vamos, que ellos lo llevan todo, lo miran muy bien y no lo miran en un día, ¿sabes? Que son pocos los que han participado, vamos, poco. Diciendo 15 veremos nosotros poco, pero para ellos van casa por casa y lo miran. Saben saben de lo que hablan, que no. Y luego por parte de la federación, ¿no? Hemos visto que aumenta la participación con respecto al año pasado. Más interés por parte de la gente y nuestra intención es eso, motivar esta tradición y ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que no se pierda, ¿no? Claro. Bueno, pues tenemos entonces como ganador a la Asociación de Belenistas de Ubrique, que está situado ese Belén en la parroquia Nuestra Señora de la O, se lleva el primer premio, que está dotado con 250 euros. 250, el primer premio de particulares, colectivos. El segundo premio, dotado con 100 euros, para la Hermandad del Nazareno, en este caso para el Belén que está colocado en la Ermita del Jesús, aquí justo al lado. Exacto. Que también el año pasado obtuvo premio, ¿verdad? No sé si fue el primero. El año pasado obtuvo un premio también. Y el tercero es Cristo de la Serna, que está en la Avenida España, en el colegio. El colegio Cristo de la Serna, con un Belén que también, bueno, pues ha participado, ¿no? En este caso con la categoría de colectivos. Luego, en particulares, pues tres ubriqueños, ¿no? Imagino, Pilar González me ha dicho el primer premio con el Belén que estará en su domicilio particular, ¿verdad? Obviamente. Sí, según nosotros todavía no hemos ido a verlo, tenemos que ir, lo tenemos pendiente. Y el primer premio dice que, vamos, que está muy trabajado, lleva muchos años trabajándolo y las figuras todas muy iguales, ¿no? No tienen. Y dice que invierte en una habitación solo para el Belén. O sea que no tiene nada que envidiarle a los belenes de los colectivos, ¿no? Los particulares. Bueno, pues Pilar González, el primer premio, el segundo me había dicho que no me ha dado tiempo a notarlo bien. ¿Manuel qué? Manuel Dos Santos. Y el tercero, David Rubiales Sala. David Rubiales Sala, también con su Belén en su domicilio, imaginamos. Me ha dicho que, bueno, los integrantes del jurado, ellos tienen sus criterios a la hora de decidir. No sé si por encima podemos comentar qué es lo que ha primado, ¿no? Para que gane uno frente a otro, qué es lo que se ha visto también por parte del jurado como positivo en los Belenes que han concursado. Pues la recreación y la ambientación y las escenas representadas, también la iluminación, la calidad de las figuras, la finalización del montaje y el juego de luces también. Eso les ha llamado mucho la atención en el de la plaza. Dice que les ha gustado mucho esa recreación que han representado. Si quieres, yo te pongo en contacto con uno de los jurados y que ellos ya te digan. Que entren en más detalle, ¿verdad? Porque sí, porque yo siempre he hecho mano de Paco en este caso, y él es el que se encarga del jurado, ¿sabes? Nosotros no tenemos. Ya. Bueno, pero en cualquier caso sí que en aspectos como los que tú has estado comentando, ¿no? Que son los que suelen mirarse con mayor detenimiento, y seguro que imaginamos muchos más matices que ellos conocerán y que hacen que, bueno, pues guste más un Belén que otro y que se favorezca más un Belén que otro en función de esos criterios. Aquí queda en cualquier caso el acta del jurado, primer premio para la Asociación de Belenistas de Ubrique, el convento, con su Belén situado en la parroquia Nuestra Señora de la O, y primer premio en particular para Pilar González. Por parte de la Federación, además del concurso de Belénes, no sé si hay alguna otra actividad más que vayáis a organizar con respecto a las fiestas navideñas. Bueno, cada barrio en realidad, ya hemos hablado de algunos de ellos, tienen sus propias zambombas, organizan sus propias visitas de los reyes, en fin, ellos se lo organizan un poco a nivel de asociación de vecinos, ¿no? Está Antonio Vega, que tiene la zambomba esta semana, y el polletón también a partir de las 10 de la noche, hará una zambomba el 20, que es viernes, y llevará el coro Aire de la Sierra. Pero ya esto te lo dirá. Sí, eso ya lo hemos comentado con ella, con la presidenta. Hemos tenido oportunidad de hablar con las dos presidentas de las asociaciones de vecinos, que nos han comentado que van a consistir, ¿no? Lo que se van a hacer en sus barrios. Por lo demás, por parte de la Federación, dar a conocer el acta del jurado. Muchos de ellos incluso se estarán enterando quizás por aquí, por Radio Ubrique, ¿no? Sí, porque el acta me la han pasado esta misma mañana y, vamos, cuando tú me has llamado estaba yo en ello. No me ha dado tiempo de avisar a todo el mundo. Así que la enhorabuena se la damos por aquí, ¿no? Sí, si te parece. Exacto, le damos la enhorabuena invitamos al pueblo de Ubrique, ¿no? A que, hombre, los animamos a que el año que viene sigan participando y que aumenten la participación, y vamos, pedimos también perdón en los fallos que hayamos cometido, ¿no? Como en el en la fecha, porque por ejemplo hoy no era el fallo, sería el lunes, pero vamos, estamos mejorando con los años, lo intentaremos al menos. Bueno, pues en cualquier caso, el hecho de adelantar el fallo del jurado es también para que todas aquellas personas que lo deseen puedan visitar esos belenes, y en el caso, por ejemplo, de uno de los premiados, el del Víctor de la Serna, pues al ser un centro educativo va a cerrar sus puertas el lunes, así que por eso también para que tengan la oportunidad hoy de visitarlo si lo desean, ¿no? Sí, exacto. Recordemos los premiados y esos belenes que se pueden visitar en la parroquia, en el Jesús y en el Víctor de la Serna, y luego también la de los particulares en este caso. Mercedes, nos vamos a quedar aquí, no sé si quieres comentarnos algo más. Felicitaros la fiesta a vosotros y a todo el pueblo de Ubrique, y que el domingo caiga algo aquí. Esperemos, el ¿no? 22, que nos esperemos un poquito que, la lotería. Que caiga la suerte también el 22 de diciembre en nuestra localidad. Mercedes Guerrero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.